matrimonio. ¡Opa! Si arreglamos matrimonio, ¿qué pasa? Pone tú la condición. Si arreglamos matrimonio, pone tú la condición. Pa' que nos lleve el demonio si eres de mal corazón. Pa' que nos lleve el demonio si eres de mal corazón. A mí no me importa nada si sale mala mujer. A mí no me importa nada si sale mala mujer. Pues te mando a una emboscada donde no te vuelva a ver. Pues te mando a una emboscada donde no te vuelva a ver. Viva la dicha, viva el placer, para el que tenga buena mujer. Viva la dicha, viva el placer, para el que tenga buena mujer. Que viva la dicha. Oye. Y si acaso sale el buena, te puedo garantizar. Y si acaso sale el buena, te puedo garantizar. Que consigo harta rellena pa' poderte alimentar. Que consigo harta rellena pa' poderte alimentar. Como soy hombre sincero, siempre digo la verdad. Como soy hombre sincero, siempre digo la verdad. Bueno. Traigo la lata primero antes de irme a emborrachar. Traigo la lata primero antes de irme a emborrachar. Mentira. Viva la dicha, viva el placer, para el que tenga buena mujer. Viva la dicha, viva el placer, para el que tenga buena mujer. ¡Opa! Viva la dicha, viva el placer, para el que tenga buena mujer. Viva la dicha, viva el placer, para el que tenga buena mujer. ¡Eso! ¡Qué bonito, salud! ¡Rellenero!